Buenas noches, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio INDES. Desde los estudios de la UCA en Jerez de la Frontera, hoy día 14, Día de los Enamorados, bueno, del mes no, pero el día sí, también podía ser día de pi, el 14 de marzo, pero no, estamos el 14 de enero del 2020. Empezamos nuestro programa número 19 de la temporada 21. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a los habituales, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, Lito. Buenas noches. Con nueva sección. Sí. Por lo menos presentación. Presentación. A don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Que también está por aquí. Hoy viene por fin acompañado de Isabel. Buenas noches, Isabel. Hola, ¿qué tal? Suárez, que hace mucho tiempo que no te vemos. Un poco. Sí. Bueno, hoy nos traes alguna cosita también. Algo nuevo. Algo nuevo. Jesús Romero, que ya se está convirtiendo también en habitual, no lo he dicho, sí, dentro, sí, de los habituales, pero las últimas se está ganando a pulso. Buenas noches. Amenacé la semana pasada con venir y has vuelto. Y aquí está, haciendo gala de tu palabra. No, ya llevas unos poquitos de programa, ya muy bien, muy bien. Y como siempre, al control, nuestro realizador de sonido, nuestro querido amigo Luis María, que saluda desde la pecera, y este que lleva el control, al menos del software, Agustín Almoril. Bueno, pues empezamos como siempre, bueno, con agenda, noticias. Hoy quisiera recordar una frase que dice así: la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Y bueno, si no sabéis de quién es, de Asimov, que se cumplen 100 años, principio de año, el día 2 de enero, 100 años de su nacimiento. No se lo vamos a dedicar a vos, a Lurín, ¿no? Que aparte de ser uno de los personajes, es una persona que nos escucha desde La Coruña. Llevado al extremo, me acuerdo que le acabo de ver revisionar hace, en Men in Black, le dice, ah, sí, dice, el individuo es listo, pero la masa es una torpe e inútil, amorfa, que no entiende. Pero el individuo sí es listo, pero la masa no. Ya hacen tonterías, eso lo hacemos todos. Tenemos mucho conocimiento, pero poca sabiduría al final, socialmente. Socialmente. Bueno, pues empezamos con noticias y nacimiento, como siempre. Bueno, pues nace Tecnoita. Bueno, nuestros amigos de la Fundación de Astroita, bueno, desarrollan ahora equipamiento e instrumentación astronómica para su venta y comercialización. Uh-huh. Les damos aquí la enhorabuena y, bueno, pues si alguien está interesado en diseño y fabricación de telescopios profesionales de hasta 1,2 metros de espejo, bueno... Seremos números, Lito, a ver cómo nos sale. Uno y medio es para ti, para mí, venga. Con controladores... Uno y medio estaría bien para los dos, sí. Sí, estaría, sí. Ya. 60 centímetros para cada uno. Eso. Bueno, pues también controladores eléctricos para instrumentación, desarrollo de software de control y ejecución de proyectos. Bueno, pues podéis ver todo esto en fundacionastroita.org, desarrollo-medio-instrumental. Y bueno, que les vaya muy bien, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer, por supuesto, este verano es intentar ir a esa zona y conocer Astroita. Pues sí, es una visita, yo creo que obligada. Obligada, ¿no? Sí. Tenemos también de agenda, bueno, nuestro amigo Juan Antonio de Códice, los días precisamente 15, 16 y 17, a partir de mañana, 15, 16 y 17 de enero, la segunda ciencia con clase, que, bueno, se realiza en el Centro de Exposiciones y Congreso Primera Vuelta al Mundo de Sanlúcar de Barrameda, y va sobre meteoritos. Colabora el Museo Canario de Meteoritos de Canarias. Bueno, damos aquí la enhorabuena a Juan Antonio otra vez, liado con estas actividades, y bueno, traer una muestra de este tipo con charlas y exposiciones sobre meteoritos es muy importante. Uh-huh. Hay que decir también que el Museo Canario de Meteoritos de Canarias edita una revista, la revista Meteoritos, uh-huh, que además es gratuita, y ahora en enero han salido la número 19. Se descarga por internet, ¿no? Se descarga por internet. Os tenéis que... la agrupación ya nos hemos apuntado, ¿vale? Hay que suscribirse. Y te mandan el enlace, de bien como libro, bien como revista, a su Drive o al sitio donde ellos la exponen, y la vamos a compartir con todos los compañeros de la agrupación para que vean la revista, que es muy interesante. Hablaremos, hoy no la tenemos preparada, para la próxima semana un poquito sobre ella, porque tienen temas bastante interesantes. Uno de los temas que tratan, bueno, hace poco hemos estado nosotros con Scott Rudkin hablando de la misión Dragonfly, bueno, pues hablan de ella y cómo inesperadamente ganó a otra gran proyecto que se quedó fuera de la NASA, y bueno, y de otros muchos temas interesantes. Bueno, pues le damos las gracias a José García, que es el director del museo, porque nos ha mandado, y nos lo vamos a descargar naturalmente, lo que es la revista, y todo el que quiera puede mandar un correo a dirección@museocanariodemeteoritos.com, ¿vale? Pues ahí es fácil, es tal muy cual. Fácil. Y otra cosa importante de la agenda es que la Ciudad de las Estrellas abre su biblioteca científica con temas relacionados a astronomía y astronáutica. Así que todo el que quiera pasarse por allí, pues tiene Chiclana. Una biblioteca en Chiclana. Tiene pues una biblioteca tanto para el público general como para los colegios. Tenemos una llamada. Realizador, sí. ¿De dónde es? Me indica. De Roma, dice que puede ser. Ah. ¿Sabéis italiano? ¿Alguien? Vaya. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, escuchamos. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Luis? Bueno, buenas noches, Juan Luis. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes a todos. Muy bien. Una sorpresa, sobre todo para mis compañeros, de que... Sí, sí, aquí no sabíamos nada. Aquí todos mirábamos a ver quién era el que tenía el teléfono encendido. El teléfono encendido. Y que entraba por dentro. Es que ya aquí llamando. Bueno, pues nuestro corresponsal en Roma, Juan Luis Cano, no hace falta, íbamos a decirle a Isabel que como ella sabe chino, a veces italiano también podía. También, dentro de 2 semanas voy yo también a Roma. Sí. A Roma y a Florencia. Bueno, pues Juan Luis Cano, como sabéis, es de la empresa Deimos Space y además trabaja para la ESA, y bueno, pues de vez en cuando nos llamas para contarnos qué nos vas a contar hoy. Sí, hola a todos, a los escuchantes de Un Punto Azul. Pues os quería contar que hemos empezado el año con un descubrimiento muy, muy interesante. Como sabéis, hay varios programas de búsqueda de asteroides que están siendo financiados principalmente por la NASA y funcionan desde Estados Unidos. Y uno de los que no son de los mayores, el ZTF, ha descubierto un objeto súper interesante. Y os preguntaréis de qué se trata. Bueno, la cuestión es que se ha descubierto un asteroide que tiene el afelio más pequeño hasta el momento, y que de hecho tiene un afelio por debajo de la órbita de Venus. Hasta el momento se habían encontrado un montón de asteroides cercanos a la Tierra, pero siempre con órbitas con periodos superiores al de la Tierra. Y desde hace unos 20 años se vienen encontrando algunos que están por debajo de la órbita de la Tierra y que tienen periodos menores de un año. Y solamente se conocen hasta el momento unos 21. Y este es el curiosamente, el que tiene la órbita más interior hasta el momento. Así que bueno, la noticia es interesante, encontrar objetos que están... ¿Y el perihelio se sabe también para ver lo grande que puede ser? Sí, se estima que tiene unos 2 kilómetros de diámetro. Ajá, muy bien. No es muy grande, pero bueno, ya sabéis que son objetos en general pequeños y difíciles de encontrar, y sobre todo es más difícil todavía encontrar cuando uno está buscando cerca del Sol, ¿no? Claro, sí. Que en este caso es un objeto que está cerca del Sol, de hecho dentro de la órbita de Venus. Muy bien. Pues muy interesante. Estábamos encantados, bueno, no solo de que nos llames, porque estábamos preguntándonos hace poco, que dimos la noticia, pero que sería bueno que tú nos la recordaras y nos la ampliaras, que en Sevilla, bueno, pues hubo muy buenas noticias para todo el tema de defensa planetaria y todo el tema en el que tú trabajas y colaboras con la ESA. No, la verdad es que han sido un periodo súper importante, porque esta reunión ministerial de todos los ministros y todos los responsables del sector de espacio que hubo en Sevilla a final de noviembre, pone los medios para que los próximos tres años se puedan hacer todos los programas que la ESA quiere hacer, ¿no? Entonces la ESA había hecho una propuesta a todos los países europeos que participan en la ESA para llegar a un límite de presupuesto. Y hay que decir que el presupuesto se ha visto más que cubierto, ¿no? Los países al final han puesto más dinero del que se había pedido. Y ya de por sí el vaya, es raro que se ponga para este tema. Sí, sí, sí. Hay mucho interés. Sobre uh-huh. todo hay una serie de actividades, sobre todo en ciencia y en observación de la Tierra, que los países las han querido apoyar de una manera muy, muy seria y muy definitiva, y sobre todo en observación de la Tierra y en ciencia, el presupuesto se ha visto cubierto con más que de sobra. En defensa planetaria se había pedido un presupuesto aproximado de unos 600 millones de euros para los próximos tres años, y aunque no hemos alcanzado esa cota, bueno, nos hemos quedado uh-huh. cerca, y la verdad es que estamos contentos porque hasta el momento el programa de Space Safety, de seguridad espacial, estaba con un nivel de recursos de unos 90 millones de euros en cuatro años, y hemos visto multiplicado por cuatro ese uh-huh. presupuesto, ¿no? Muy bien, así que muy bien. Y de la razón principal es que ya por fin el programa de seguridad espacial va a volar misiones espaciales. Y bueno, con mucha alegría puedo decir que la misión de defensa planetaria de la ESA, en conjunto con la NASA, y la parte que la ESA tiene, que es la misión ERA, pues finalmente se ha aprobado, ¿no? O sea que es una alegría bastante grande el que por fin tengamos una misión de defensa planetaria. Muy bien. Bueno, para que nadie diga que esa inversión no sirve. La defensa planetaria es muy importante. Siempre saldrán las voces de que para qué se invierte tanto tiempo y tanto dinero en proyectos de este tipo, y bueno, parece que ahora mismo no hay voces discrepantes, ¿no? Efectivamente, no. Hay que decir que en defensa planetaria y en particular también en un poquito más general en seguridad espacial, todas las inversiones tienen una implicación directa en la seguridad de la ciudadanía y de nuestra sociedad. Y en los avances, ¿no? Y avances tecnológicos para toda la sociedad en general. Claro, eso siempre, pero además y expandiendo un poco más el arco, toda la inversión que se va a hacer en observación de la Tierra, que realmente ha sido abrumador el soporte que ha habido por parte de los países, va a redundar en un conocimiento muchísimo mayor de todo lo asociado con el clima, el cambio climático, y todo eso va a tener una repercusión directa en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien. Por fin, ¿no? Lo de observación de la Tierra para tener más datos y más fiables del cambio climático, ¿no? Porque tanto se está hablando del cambio y nadie colabora. Y hay muchos aporta diciendo que todavía es mentira y que, sí, y que no existe, pues que haya ya datos cada vez más fiables de que sí, ocurre de sí, verdad. Sí, no, desde luego. Y además, como ciudadanos europeos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que Europa y la ESA ahora mismo es la agencia espacial a nivel mundial que más está apoyando misiones y la investigación en observación de la Tierra. Así que creo que lo tenemos que llevar como una bandera el hecho de que Europa esté apoyando de una manera tan seria el tema de la investigación en el cambio climático y la observación de la Tierra. Así que sí, tenemos que sentirnos orgullosos. Pues muchas gracias, Juan Luis. Puedes seguir con nosotros. Ah, por cierto, que lo comentamos aquí, estuviste en Granada, ¿no? En una conferencia con nuestros amigos Joel de Soestrato en la Universidad de Granada. Sí, también. Sí, me invitaron a, justo antes de Navidad, a dar una conferencia allí en la universidad, en la Facultad de Ciencias, y bueno, me dio mucha alegría porque ya sabéis que yo he vivido muchos años en Granada, ahora estoy aquí en Italia, pero he vivido allí muchos años y para mí fue toda una alegría y un orgullo el poder dar ahí una charla en la universidad. Así que sí, que espero que la gente disfrutara mucho de, sí, hemos de la charla de defensa planetaria. Y bueno, y los organizadores los conocemos y son picados de del tema. Han sido incorporaciones nuevas de la red andaluza de astronomía. La gente de Soestrato, es muy, muy, muy interesante. Sí, y tienen unas actividades y sobre todo unas pilas que las tienen bien cargadas. Sí, muchas actividades y muchas ganas de hacer cosas. Da gusto ver a gente tan joven y con tantas ganas de hacer cosas y haciendo cosas, tantas cosas, de hecho. Uh-huh. Sí. No, fue una alegría estar ahí con ellos. Le mandamos contigo un saludo a Joel y claro que sí, tío, claro que sí. También van a estar en la segunda feria de la ciencia, ¿no? En el CIE. Es posible, sí, es posible que vengan, sí. Yo creo que están anunciados que están. En la segunda. Como el año pasado que estuvieron. Uh-huh. La segunda jornada de la ciencia en el CIE, en Chiclana, la diremos más adelante para que Virginia nos lo cuente, pero va a ser ahora en febrero. O sea, es dentro de poco. El 29. El 29, a finales, sí, es el 29, que aquí el 28 es fiesta. De Andalucía. Viernes, sábado y domingo. Un fin de semana. Bueno, ya informaremos también de. Informaremos de las actividades y de todo. Evento. Muy bien, Juan Luis, pues si quieres puedes continuar con nosotros. Un placer, como siempre, escucharte. Auguri. Gracias. Un saludo y muchas gracias. Y cuando quieras, ya sabes que tiene aquí los micrófonos y aparte nos llama cuando quieras, como hoy, así de sopetón. Estupendo, sí. Y nosotros también. Lo haré, sin duda. Un abrazo fuerte a todos. Venga, un abrazo. Un abrazo, luego. Adiós. Pero al final hemos hablado italiano, hay que saber de todo. Sí, como sigamos con las conexiones estas, vamos a tener aquí sí. un traductor de contratado ya. Claro, porque... Hablaremos con la UCA, que aquí tienen varios para poder traducir, por lo menos. Tienen departamento de inglés, departamento de tal. Claro, lo que pasa es que esos están en Cali, no aquí. Bueno, de chino ya hablaremos con el Coloma. Eso, de chino con el Coloma. Seguro, no hay problema. Un día traemos a ¿cómo es? ¿A Linda? Sí. Linda, la profesora china. Bueno, seguimos hoy, terminamos con las noticias. Esta noticia era también importante, pero bueno, no hemos terminado las que teníamos. De nuestro corresponsal ahora en Marte, nuestro querido Jorge Pla, que nos comenta por Facebook, bueno, que ya la NASA va a elegir el nombre de la Rover 2020, que como sabéis, España, bueno, con Jorge Pla a la cabeza y todo el equipo del INTA de Astrobiología, pues van a poner el Rover 2020 en Marte y, bueno, hay que ponerle un nombre. Y parece ser que la NASA, bueno, hizo un concurso, por desgracia, solo entre los alumnos los alumnos de Estados Unidos, de distintos cursos, posibles estudiantes americanos que se dedicarán a... Bueno, si no a la astronomía, pues sí a la ingeniería o a todos los temas que a la NASA le interesan, y para que propusieran nombre. Y bueno, dentro de poco van a salir los 9 elegidos y de eso, pues entre todos podremos votar cuál queremos. Jorge Pla apuesta por uno. Yo he estado viendo los nombres. Podéis consultarlo en la web de la NASA. Si buscáis NASA Mars 2020 Rover, os sale ya por algún sitio los nombres propuestos, ¿vale? Uh-huh. Pero hay uno que es Sueño. Claro, en español eso no parece que sea un nombre. Dream, pues es un poquito más bonito. Tenacidad, inspiración es el que le gusta a Jorge. Yo noto que de todos los nombres que he estado viendo, que son bastantes, que le podéis echar un vistazo, bueno, pues son nombres un poco que no... Muy abstractos, ¿no? Muy abstractos, sí. No hay de nombre, tan solo Arquímedes aparece, no sé si alguno más. Sí. Pero a mí me gustaría, pues ya que va a Marte, porque se llamará Ares. Algo más mitológico, pues, ¿no? Es que Schiaparelli, algo de eso. Sí, ya tiene. No, ya tiene allí canales y todo. Bueno, pero quieren poner una cosa, yo creo que quieren poner un nombre de algo que no se haya repetido, que sea original. Porque Sueño, no hay ninguna nave, ni ningún asteroide, ni ninguna cosa. Entonces, Sueño, Esperanza, no sé qué. ¿Entiendes? Sí, ese tipo... En consonancia con los que han mandado ya Curiosidad, Curiosity y tal. Yo creo que va en ese sentido y no buscar a alguien ya conocido, por eso, y buscar a alguien ya conocido, como cuando mandamos Rosetta, y que ya son cosas que tienen, que el nombre existe, digamos, ¿no? Yo creo que va por ahí los tiros, para una cosa que sea original. Puede ser. Bueno, y otra noticia, que aunque no es directamente de astronomía, pero sí es de nuestros temas y de ciencia ficción, ¿no? ¿Quién no ha visto...? ¿El episodio 9 de La Guerra de las Galaxias? Todavía. ¿Quién no lo ha visto? Por cierto, Lito, ahora hablaremos off the record del Mandaloriano. Ah, vale. Me refería a series un poco más, o películas un poco más antiguas, como Viaje Alucinante. Hombre. Sí. Una película... Sí, esa es la que... Chip Prodigioso y tal. El Chip Prodigioso. Bueno, pues resulta que, bueno, la realidad vuelve a superar ya la ciencia ficción, porque están naciendo los que llaman robots vivos, que son... Nanobots, ¿no? Biobots serían, ¿no? Pero nanos. Nanos, pero nanos. Bueno, pues resulta que con células madre de ranas, las cortan, las pegan, hace no sé qué. Una es la panacea, la rana hoy es la panacea. En Parque Jurásico, todo el ADN que faltaba lo sacaron de rana. Eso es una cosa tremenda. Y ahora, también de rana, oye. Con sus efectos secundarios. Claro, claro. Le dieron idea, la habrán dado. Claro, la habrán dado idea de los científicos de la ciencia ficción, claro, claro. Bueno, pues resulta que existen estas, entre comillas, células programables, que van a poder pues viajar por el cuerpo humano. Uh-huh. Y reparar y cosas y tal. Transportar, ¿no?, por lo menos en medicinas o algo, para que vaya la medicina exactamente al sitio donde quiera. O recoger basura, o vamos, basura. Bueno, y también sirve para quitar los plásticos. Bueno, pues esto es una noticia que me ha resultado curiosa. Y como veis, bueno, siempre estamos con temas de la ciencia ficción que a veces hablaremos algún día de Star Wars. De Star Wars, pero un poquito más adelante que todo el mundo la ve. Dedicaremos un monográfico a la ciencia de Star Wars, alguna cosa de estas, ¿no? Esto me está recordando a ti, Cole, cuando decían hablaremos del gobierno. Pues nosotros siempre decimos hablaremos de Star Wars. Es que algún dialito hablaremos de Star Wars. Siempre se nos queja a alguien que yo también no lo he visto, que yo también no lo he claro, visto. Claro, porque. Bueno, pues tengo tiempo. Pasa lo mismo que el desearle feliz año a la gente. ¿Hasta cuándo paras de decirle feliz año a la gente? Si no, la ¿el 15 de enero ya vale ya? ¿O te encuentras alguno que no hayas visto? Hombre, feliz año el 15 de febrero. De diciembre. Pues esto es igual. ¿Hasta cuándo? Si se estrenó en diciembre, ¿hasta cuándo espera para que todo el mundo lo haya visto y poder hablar? Pues lo mismo. Hay que decir una fecha. Y el que no lo haya visto, por spoiler a tope. Tendríamos de hacerlo pues en nuestra ciudad. Claro. Cuando la quitan de los cines de Jerez, ya. Ah, bueno. Pues entonces pronto, porque en aquí Jerez. Aquí pronto. Dura poco. Sí, sí, sí. Dura poquito. Bueno, pues seguimos con las, bueno, nuestras secciones habituales. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra compañera Isabel Suárez, que nos trae pues noticias frescas, sección nueva. De todo un poco. Bueno, yo lo primero que quería hacer, recapitular sobre el 2019, que fue el año internacional de la tabla periódica. Se han hecho muchísimas actividades, pero ciertamente la web creada es Profeso para ello, pues recoge verdaderamente pocas, porque solamente aquí en España se han hecho un montón. Entonces ahí había un fallo de la organización que debería de tener una web en la que todo el mundo se registrase de forma fácil y apareciese realmente todo lo que se ha hecho. Porque si nos ponemos a buscar actividades realizadas, pues verdaderamente salen muy, muy pocas. Y también es verdad que en este último trimestre pues parece que ya estaba todo hecho y ha sido escasa. Se ha relajado la gente un poco, ¿no? Sí, se ha relajado. Sí. Ha habido una conferencia de clausura y poco más, porque en casi todos los sitios oficiales pues las programaron para el primer semestre del año pasado, el verano. La verdad que ha habido poca actividad. Pero a mí me parece interesante, pues al hilo de terminar ya con el tema de la tabla periódica como monográfico, porque yo, la tabla periódica y yo, pues somos indisolubles. Pues voy a comentaros un artículo que se ha publicado en la revista Investigación y Ciencia, que es una sección que se llama Esto no salía en mi libro de ciencias, que la lleva Luis Moreno Martínez. Luis Moreno Martínez pues es químico, pero es historiador de la ciencia y da clases en la Universidad de Valencia de Historia y Didáctica de la Ciencia. Entonces, este artículo se llama Pseudohistoria de la ciencia en los libros de texto, el caso de la tabla periódica. Entonces, el artículo hace un resumen de un estudio que ha publicado la revista Sustancia, que es un diario de historia de la química. En concreto, este artículo es un número monográfico que recoge la investigación hecha por tres historiadores de la ciencia. Dos de ellas son noruegas y un investigador que es español. Que este investigador español pues es precisamente él, Luis Moreno. Bien, pues en este número monográfico pues hay un análisis comparado de la presentación de la narrativa histórica sobre la tabla periódica en los libros de texto en España y en Noruega. Es decir, cómo tratan los libros de texto la evolución de la tabla periódica, cómo se construyó la tabla periódica. Y el enfoque lo hace precisamente sobre la naturaleza de la ciencia, y es que este investigador pues nos dice que no se cuestiona por ningún sitio ni se hace referencia a los fallos que se fueron produciendo, a los errores que se fueron produciendo durante toda esta investigación, sino que lo plantea todo en plan idílico, o sea, todo lo que se hizo salió bien y de pronto, pues aquí tenemos la tabla. La preciosa tabla. La tabla periódica. Entonces, esto dicen que lo consideran un error y dicen que es muy importante enseñar ciencia incidiendo en la importancia del error, porque uh-huh. consideran que es como enseñar medicina sin entender a la enfermedad o enseñar derecho sin atender al crimen. También hablan de que bueno, en los escritos de los científicos hacen poca incidencia a los fallos que han tenido en el proceso de descubrimiento, y que quizás, bueno, pues esta sea uno de los motivos de que no aparezcan los errores en esta historia de la ciencia. Entonces, por eso ellos lo llaman como una pseudociencia, una pseudohistoria de la ciencia, porque es que solamente tiene una parte y está idealizada, está cargada de mitos, está cargada de erudicidades. Entonces, las perspectivas pedagógicas actuales y didácticas pues van por la neutralización de toda esta pseudohistoria de la ciencia, porque es muy importante para los alumnos, bueno, pues que sean conscientes de que se aprende casi más de los errores que de los éxitos, y que la ciencia como actividad humana pues está ligada a un error y a fallo y a volver a empezar una y otra vez hasta que en pocas ocasiones se obtienen grandes éxitos. Entonces, en el artículo analizan cómo se trata el descubrimiento de la ley de las octavas de John Newland, las triadas de Johann Dovereiner, el caracol telúrico de Chancutois y la clasificación de Mendeleyev. Y no tienen en cuenta, ¿no?, todo lo que hubo por detrás. Por ejemplo, Mosley, ¿no?, que ya lo comenté yo aquí, que había llegado a las mismas conclusiones que Mendeleyev, pero como se publicó un año después, y entonces sabéis que no había internet, evidentemente, las publicaciones eran a base de los congresos, pues cuando se encontraron, pues se dio cuenta de que este hombre ya, de Mendeleyev, ya lo había publicado y el éxito fue para él. También hacen referencia a que en los libros de texto pues hay ausencia de referente femenino en ciencia, ¿eh? Y es otro hecho importante de que, bueno, aparecen muy pocas mujeres y en los libros españoles prácticamente ninguna, solamente se nombra a Marie Curie. También nos habla de otra. No habla de las predicciones fallidas de Mendeleyev, porque siempre hablamos de Mendeleyev de los éxitos de su tabla, de que predijo la existencia de elementos dejando huecos, pero no habla de los fallos que cometió en Mendeleyev, como el éter, el coronio, el ecacerio, el ecamolibdeno, el ecaniobio, todos estos elementos que él suponía que existían y que se demostraron que no, que eran inexistentes. También nos habla de Meyer, ¿no?, y de la importancia de Meyer en el descubrimiento de la tabla periódica, y que ha sido completamente obviado en los libros de texto. Los libros de texto no hablan para nada de Meyer. En fin, no habla de una desconexión entre la didáctica de la ciencia y los estudios históricos y sociales sobre la ciencia. Y esa imagen idealizada, a problemática y descontextualizada de la actividad científica. Entonces, En el artículo concluye que es muy importante que se construyan imágenes críticas y problematizadas de la ciencia y que se la relacione con el contexto histórico, social, y político y económico. De cada época. Por supuesto, de cada porque además la ciencia ha ido evolucionando precisamente con ese contexto. ¿Por qué la ciencia evoluciona tanto al principio del siglo XIX, del siglo XX? ¿Por qué la ciencia evoluciona tanto en la época de la Grande Guerra? Entonces no podemos olvidar, y por otro lado, los descubrimientos científicos llevan consigo una serie de cambios en la sociedad. Ahora mismo lo estamos viviendo, cómo nuestra sociedad se está transformando por los cambios tecnológicos, pero no deja de ser un cambio más, lo mismo que fue en su momento pues la máquina de vapor. Ahora se nota más porque son recientes, te llega a ti más pronto. Claro, te llega enseguida. Hace un siglo, cuando se descubría algo, no llegaba al gran público, hombre, claro, corriente y moliente hasta los 30, 40 años. Ahora a los 5 años hay un nuevo chip y ya lo tienes en el mercado. O tienes un eso se nota ahora mucho más, pero no estaba, claro. Pues todas estas cosas, pues es verdad que no se tratan en los libros de texto. Los libros de texto no hablan prácticamente de historia de la ciencia, a no ser que el docente se interese en estos asuntos, pues no se tratan en clase, porque además parece como que no interesan y que vamos a otras cosas. Y precisamente cuando a los alumnos le hablas de estas cuestiones es cuando más se interesan. Porque y más prestan atención. Eso es porque al ser humano le encantan las historias. No sabía que ibas a hablar de este tema, pero la frase con la que hemos empezado es esto. Exactamente. El conocimiento corre mucho, pero la sabiduría no llega. Corre poco. Socialmente. A mí me ha gustado mucho el enfoque, que de verdad que yo lo notaba cuando he dado clases de ciencias, y es que todo parece que va como la seda. O sea, los descubrimientos. O sea, alguien hizo esto y le funcionó, pum, y ya le pone nombre, o esto es el principio de tal, o la teoría la ley de cual. Eso es una perlita dentro de un mar de ensayo-error. A lo mejor ese científico se ha tirado 20 años, claro, de su vida. No ese, sino otros muchos. Otros, que no han triunfado. Y él ha conseguido el éxito gracias también a los otros, aunque hayan fracasado. Claro. Les ha cortado caminos que ya no tiene que seguir. Y luego, por otro lado, pensar también en nosotros mismos, ¿no? Yo lo hablaba hace poco con una compañera. ¿Por qué no hacemos prácticamente prácticas de física? Bien, pues porque las prácticas de física no salen. Cuando nosotros tomamos datos y vamos a representar valores y demás, no obtenemos las gráficas que deberíamos de obtener. ¿Por qué? Porque estamos en casos reales, no en casos ideales. Lo que damos en clase son casos ideales. Y eso no existe en la realidad. Entonces, los niños se frustran porque ven que no sale lo que tiene que salir, se recurre a la ley del punto gordo. Pero para que la línea pase, o al teorema de la vaca esférica, como claro, sabéis todos, lo traeré yo un día aquí y hablaré de la vaca esférica. Pero es que esa es la labor del investigador. El investigador la mayoría de las veces falla, claro. No consigue la gráfica, no consigue, o sea, hace muchos experimentos, no descubre la ley porque no le cuadran las cosas. Claro, hasta que no pasa un montón de intentos. Pero entonces, ¿qué es lo que piensa? He perdido no sé cuántas horas yendo al laboratorio y los niños no han aprendido nada, porque encima se han dado cuenta de que esto no es así. ¿Ha aprendido la técnica? Claro, pero han aprendido mucho estando allí. Claro. Pues ese es uno de los motivos por lo que solo se hacen las prácticas de física que sabemos que salen sí o sí, como por ejemplo la ley del péndulo. Esa práctica siempre la vamos a hacer. Pero ya no nos periódicamente metemos, se hace esa práctica. Exactamente. Pero ya no nos metemos en prácticas de el péndulo. Sí, siempre es periódica esa práctica. Prácticas de cinemática ya no hacemos. Porque los choques, las cosas, cuando metes rozamiento de por medio ya no te sale nada. Yo me acuerdo de mis famosos carriles sin rozamiento. Eso que había en la facultad. Que había en la facultad. Con neumática, claro. Pero neumática. Medio que salía. Medio, pero también había también había su punto gordo allí. En fin, pues muy bien, muy, muy interesante. La verdad que siempre hay alguna cosa de por ejemplo, en mi libro de cuarto habla de triadas y habla de octavas, pero de otras muchas cosas no habla. Y otros libros que he tenido no hablan de nada de lo antiguo. Llegó Mendeley y hizo la tabla periódica, y a partir de ahí empieza el tema ahí. O sea que Y para este año, bueno, pues mi sección va a ser física y química en la cocina. Yo recurro mucho a la hora de explicar a la cocina y me doy cuenta de que los cocineros saben más, cada vez más, de física y química. Le comentaba a José Luis hace un momento que estaba viendo un programa del Canal Cocina de un cocinero mayor ya, pues un señor de unos 60 y pico, 70 años, vasco. Y entonces explicó que cuando freímos los ajos en aceite, si el ajo no llega a ponerse negro, que amargaría el aceite y le daría mal sabor, o sea, si conseguimos darle al ajo el punto que debemos de darle, lo que conseguimos es reducir la tensión superficial del aceite. Me quedé planchada. Y entonces todo lo que le echan a freír absorbe mejor el aceite que sin llevar ajo. Porque aumenta la tensión superficial del aceite. De ahí siempre la mayoría de los guisos llevan ajito. Exactamente, exactamente. No, entonces, no, pero eso, que el ajo sea maravilloso ni tenga grandes propiedades, pero, sino que ayuda. Claro, esto es algo que habrán descubierto a posteriori, evidentemente, porque aquí el ensayo ha sido primero y la ciencia ha venido después. Sí, pero cuando la cocina se ha convertido tiene en ciencia. Su gracia, porque yo no hubiera sospechado jamás en la vida que era un fenómeno de tensión superficial. Sí, igual tema de las esferificaciones, por ejemplo, que están de moda ahora en la alta. Con los alginatos, todas estas cosas. Por eso, muy curioso. Pues nos traerá Isabel cocina, física, química y cocina. Y lo probaremos, ¿no? Un día vamos a quedar a probarlo. Por cierto, hablando de leyes y de termodinámica, antes de pasar al siguiente tema, quería hacer una pregunta termodinámica. Agustín, ¿la nevera al final enfrió o no? ¿Cómo? ¿La nevera enfrió o no? Tu nevera estaba rota la semana pasada. Sí. Si enfría en frío, dice. ¿Si enfría o no? Pues claro, ya sí. Así te fuiste corriendo, tienes que explicar un poco por qué te fuiste corriendo. Una escapada. Era un problema de termodinámica, que era si enfriaba o no la nevera. Claro, un ciclo de Carnot. Se interrumpía el ciclo de Carnot y no se podía. El termostato. Era el termostato. Vale. No hace falta cambiar la nevera. No. Agustín, es que se fuera aquí, dejan tirando los cascos. Sí. Hasta luego, que viene el técnico. Tiene un problema de termodinámica, claramente. Pero no, os despediría. Hombre, claro, aquí hizo las veces de directora. Joaquín, y lo hizo estupendamente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que también es nueva. Que es nueva, ¿no? Presentación. Sí, muy bien. Ah, bueno, una cosita que habéis estado hablando. Habéis hablado de todos estos temas de ciencia, pero alguna de las cosas que tú has estado hablando, Isabel, que se me ocurrió antes y me ha interrumpido, pues, el frío que me ha llegado de José Luis. Te ha dejado descolocado. Yo tengo antepasados heladeros, por eso tengo el frío. Estudiar en historia, que en historia se estudian guerras, reyes, se estudian un montón de cosas, y a veces algo científico, estudiar la historia de los científicos. A veces nosotros aquí en el programa, sobre todo en matemáticas, yo cuento historias de matemáticos y eso, y biografías, porque es muy importante que quizás los estudiantes no es que vayan a aprender matemáticas ni física contando la historia de un matemático, pero sí les atrae, os pueden saber las dificultades, la vida, las cosas, cómo funcionan. Y la película Un monstruo viene a verme son todas biográficas, la historia de cómo, eso es. De cómo funciona. Es muy complicado la enseñanza actual hacer eso, pero en la del bachillerato internacional que próximamente tendremos, sí. Ajá, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos con la sección delito, nueva sección, presentación, nombre. Yo siempre, bueno, el nombre de la sección se llama Lo pequeño también importa. ¿Y el logo es el que te mandó Serpiente al final? Sí, lo voy a poner de logo en todos los textos que haga sobre esta, porque ha sido fantástico. Y mi familia incluso dice que se parecía a mí de chico. Anda. O sea que desde aquí un saludo, Serpiente. No me he reído más en mi vida de ver el logo del nuevo programa, de la nueva sección. Es impresionante. Bueno, pues lo tienes que poner cuando subas el programa en algún sitio. Sí. yo siempre he traído aquí pues cosas de siempre, bueno, que es el leitmotiv del programa, de astronomía, astrofísica, de las cosas muy grandes y cómo se comportan las cosas a gran escala. Y siempre había hecho alguna incursión pequeñita en la física de lo muy pequeño, pero no me había atrevido a dar el paso y digo, bueno, ya es hora, porque hay que ser original también. Digo, ¿de qué no he hablado yo ya de tantos años? De, ¿no? Son 20 años nada más. Sí, sí, o sea que tú y yo lo tenemos sí, complicado, sí. José Luis. Pero todavía eso no ocurren cosas. Sí, sí, ¿has visto? Sí, de vez en cuando sale algo. Entonces dije, a raíz de, fue la preparación del curso de astrofísica, sobre todo en evolución estelar, que me vi un poco cojo para... Que, por cierto, el curso de astrofísica ya está en marcha, ya se puede apuntar la gente, ¿o sí, no, que no ha venido Joaquín? No está el formulario, pero ya están fijadas la fecha y el temario. La fecha, sobre todo, el temario fecha, ya andaremos la semana que sí, viene. Sí, pero la fecha sí es los tres primeros fines de semana de febrero, el 7, 14 y viernes, 21. ¿No? Los viernes, sí, los viernes. Muy bien. Bueno, pues ahí me vi que algunos fenómenos astrofísicos se explican con la mecánica cuántica. Uh-huh. Y sabemos que se habla de mecánica cuántica y aquí se hace la cruz con las manos, yu, esto es muy difícil, no sé qué, o no se llega a entender. Entonces, mi idea es dar ideas lo más clara que pueda. Es un tema espinoso para explicar, pero bueno, lo haremos lo mejor que podamos. De los principios cuánticos, el problema de los principios de la cuántica es que no son llevables a la vida cotidiana, no podemos experimentar con él. Digamos, hay que creérselo. lo que se diga, ¿no? Salvo en honrosas excepciones, y esas excepciones son los efectos que es macroscópicos a escala grande, que son explicables por la mecánica cuántica de lo muy pequeño. Normalmente la mecánica cuántica llega a una escala en que desaparecen los efectos y ya entra la ley de Newton, entran las leyes de lo macroscópico. Y ahí ya, pues, sabiendo cuatro cositas, sabemos cómo evolucionan los sistemas, bueno, y podemos olvidarnos de la cuántica. Pero hay casos especiales en los que la mecánica cuántica influye en lo muy grande. Y eso es mi objetivo, de llegar a explicar ciertos fenómenos que se llaman fenómenos macroscópicos, pero dominados por la mecánica cuántica. Para ello tengo que hacer una introducción de los principios de la mecánica cuántica. Así que las primeras entregas de lo pequeño también importa será hacer un repaso y poner en claro no todo, sino lo que me haga falta para después explicar los fenómenos macroscópicos cuánticos. Enseñaremos pues el principio de incertidumbre, las propiedades extra que tienen las partículas, o sea, lo muy pequeño que se explica por la cuántica, que ya desaparecen cuando, como he dicho, normalmente cuando te vas a escalas grandes, propiedades como el spin, el color, el sabor, todas esas cosas que pues son a chino. Espero que no suene a chino, que no haya que ir al Coloma a traducirlo, ¿vale? Así que eso, las tres, cuatro primeras entregas serían repaso de los principios... Digamos, los fundamentos. Fundamentos, digamos, de la cuántica, para ya centrarme, no entrar en demasiados efectos que no, digamos, no vienen al tema de la astrofísica y de la astronomía, y centrarnos en fenómenos que, por ejemplo, en la muerte de las estrellas, por qué se paran los colapsos de las estrellas cuando están en una supernova, eso es un fenómeno cuántico. En la famosa, que casi nadie entiende, radiación de Hawking, que por qué los agujeros negros no son negros, sino son grises, emiten radiación, eso es un fenómeno cuántico. Y bueno, pues para que no solo nos quedemos en el título, sino que, bueno, algo un poquito más, saber un poquito más de esos principios, ¿no? La superconductividad, la superfluidez, que eso dentro de poco tendremos esos dos comportamientos extraños de la materia a temperatura ambiente, dentro de poquito. Un superconductor ya estamos casi a temperatura ambiente. Yo creo que lo último que he leído es a 3 o 4 grados bajo cero. Ya hay superconducción. Superconducción, con una mezcla de compuestos cerámicos y cristalinos. De momento muy extraño, pero funciona ya a temperatura casi ambiente. O ambiente a cierto, sí, sí, prácticamente, ciertos ambientes de la Tierra. Hasta, ¿no?, ahora estamos hablando de bajo cero cientos, sí, sí, de grados. Claro, o sea, claro, eso era una cosa impensable hace 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Superconductor a cero grado. Sí, pues otros fenómenos estelares que se pueden explicar por la superfluidez, el entorno en estrellas o en ciertos fenómenos se comportan los cuerpos como superfluidos. Y eso, la superfluidez, es otra vez, tiene un poquito de cuántica o un mucho de cuántica. Así que eso es lo que traeré a partir de ya, si no la semana que viene, la otra, o ya está casi montada, o sea que eso es lo pequeño, también importa. Vamos a ver si no le tenemos tanto miedo a la cuántica. Yo se lo tenía, ¿eh? Yo fui el primero que se lo tenía. Bueno, tú nos lo estás quitando. Ya cuando te escuchemos, pues ya te pondremos las pegas. Vale, vale. Ya que estamos aquí presentes, pues si no entendemos... Pues las dudas, alguna pregunta, o las dudas. Tengo... O te la dejamos para el día siguiente. Vale. No, sí, mucha a lo mejor la tendremos que dejar. Y si para no, el día y si no, para septiembre, ya lo sabes. Siempre está septiembre. Pero bueno, tiene aquí a José Luis que te también, puede también, echar una mano. Sí, echaremos un cable sobre lo que haga falta. Vale. Bueno, pues yo la mía la quería estrenar, pero tampoco la he podido, porque cuando estrenas sección tienes que tener siempre, tú sabes, Agustín y Lito, tienes que tener por lo menos hechas dos o tres. No una y tal, sino ahí almacenadita, margen. Entonces vas poquito a poco, y todavía me faltan, pero la anunciamos la semana pasada y yo creo que puede estar muy interesante, que es canales de YouTube científico. Que los hay, ¿la semana, sí, que viene ya o no sabes? No, la semana que viene seguro no, porque vale. No voy a estar, ya os lo digo. No viene. Me ha salido viaje a Madrid de tema de trabajo y no voy a estar este martes, pero el siguiente día posiblemente sí, porque ya me ha dado tiempo a hacer un par o tres de ellos. Y hay canales de YouTube que yo soy seguidor de muchos de ellos y suscriptor, y son realmente magníficos, divulgativos y tal, y quiero traer y a recomendaros unos cuantos, ¿vale? Y creo que va a estar muy interesante. Perfecto, pues muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección, que, bueno, nuestra sección y vuestra. Ludociencia y chascarrillos. ¿Quieres ganar un pi de oro de un punto azul? Contesta tres chascarrillos seguidos y envía la solución a ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Un pi de oro puede ser tuyo. Bueno, pues aquí está la presentación de... Volvemos un poquito con Ludociencia y Sascarrillo. Hoy solo vamos a dar una solución que estaba pendiente ya con tantos programas así raritos que hemos tenido, pues no hemos podido. Hay que decir que lo del pi de oro teníamos pendiente de Javi Gómez, que había acertado casi tres seguidos, dos y medio, que se lo vamos a dar, pero tiene que seguir contestando Sascarrillo. Claro, claro. Da igual que conteste ya bien o mal, pero tiene que seguir contestando. Yo y le vamos a dar el pi de oro porque, bueno, contestó dos perfectos y uno contestó la mitad, que son tres Sascarrillos, aunque ya contesta la mitad. Uh-huh. Así que Gaby, Javi Gómez, tienes tu pi de oro esperando, que sabéis que lo entregamos siempre en actividades de, o bien en la radio, o en las actividades que hacemos fuera, también de radio, en espacio abierto o en la calle. Bueno, pues el chascarrillo que tenemos pendiente es de otro Javier, de nuestro compañero Javier Pérez, de Cotimates, que, como sabéis, bueno, pues hace sus chascarrillos para los alumnos del Caballero Bonal. Y teníamos una cena de Nochevieja. Yo normalmente los cambio los de él y lo digo que son suyos, pero le pongo algo más astronómico. Pero bueno, en este caso era por la fecha, era diciembre, pegaba bien lo de la cena de Nochevieja, podía ser en una nave. Y un cotimático, bueno, pues está preparando un suculento plato y para ello tiene que hervir un producto durante 11 minutos. Y resulta que el problema que tiene es que tiene dos relojes, pero que decoran el salón, pero uno mide 3 minutos y el otro 7 minutos. Los relojes estos típicos de Alenas que tienen su tiempo contado. Bueno, pues, ¿cómo se la puede ingeniar para medir 11 minutos exactamente con estos dos relojes para que le salga bien no sé si era el pollo, el pavo, bueno, 11 minutos, no sé qué será. Isabel, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cocina? Será algo de pescado que se hace antes. Carne no es seguro. Bueno, bueno, para el postre resulta que necesita además hornear una mezcla, pues solo 5 minutos, ¿vale? Y recordamos que los relojes son de 3 y de 7 minutos. Bien, bueno, pues no nos habéis contestado al programa, aunque han contestado muchos niños a Cotimates, naturalmente, que son los que van a recibir el premio, los alumnos de Javi de otros institutos. También ha contestado Joaquín, aunque Joaquín no nos ha contestado a nosotros, sino a Javier, a Cotimate. Yo también he contestado a Javier Cotimate, porque bueno, aunque los sacarillos que ponemos aquí, yo no debería de contestar, pero yo primero los tengo que conocer y aceptar, si no acierto, vamos, vaya sacarillos que pongo, ¿eh? Entonces, bueno, pues le hemos dado la solución también, y bueno, pues Javier ya ha dado sus soluciones, y efectivamente, pues Joaquín ha acertado, naturalmente Ludociencia también. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues el primero, para conseguir los 11 minutos, se ponen los dos relojes a funcionar la primera vez, ¿vale? El de 3 y el de 7. Bueno, cuando el 3 se acaba, el de 7 le quedan 4 minutos. Pues empezamos a contar los 11 minutos justo cuando quedan 4. Caen 4, reiniciamos el de 7, 4 y 7, 11, ya estamos acabados. Uh-huh. Hemos tenido que esperar 3 minutos, pero hemos contado los 11 minutos. Esos tres, para cortar la... Para preparar el plato. Eso. No sé, se utiliza, bien, o sea, no se desperdicia. Esta es la solución que han dado la mayoría de los chavales, y Joaquín y tal, y Javier la ha dado evidentemente por buena, porque es buena, pero siempre hay soluciones adicionales, que a mí siempre me gustan buscar otras soluciones que a veces son peores o mejores. Y la solución que yo he dado, por ejemplo, es que, bueno, se vuelven a poner los relojes en marcha. Mientras está el de 7, tenemos que seguir dándole la vuelta al de 3, naturalmente, dos veces, 6. Y llega un momento que cuando el de 7 llegue a 7, ¿qué le pasa al de 3? Pues que lleva uno recorrido. Bueno, pues en ese momento llevamos 7. Y reiniciamos el de 3, que tiene 1, con lo cual cae 1. 7 y 1, 8. Y ahora ya el de 3 lo reiniciamos y son los 11. Uh-huh. Javi me ha contestado que es muy buena solución, pero que es, él ha dicho, más lenta y elaborada. Es verdad que es más elaborada, pero no es más lenta. Es más porque elaborada. Los tres primeros minutos que pierdes en la otra, ¿no? Aquí no lo pierdes. Es más corta. Puedes ponerte a cocinar ya. Lo que pasa es que tienes que usar el más pequeño más veces, darle más veces más la vuelta. Tienes que trabajar más, efectivamente, con el reloj, ¿vale? Pero, bueno, pues son, como veis, siempre hay soluciones. Y estoy seguro que he estado dando vuelta a ver si había más soluciones también para el siguiente. Porque el siguiente, los 5 minutos, que parece más complicado, porque tener 3 y 7 parece más complicado de hacer que solo sean 5. Bueno, pues la solución es, empezamos y cuando el 7 ha finalizado, se inicia el contador de los 5 minutos para el postre. ¿Por qué? Pues porque al de 3 le quedan 2. Uh-huh. Entonces, como le quedan 2... Bajan los dos y los otros 3. Bajan los dos y después otros 3, con lo cual es muy fácil. Lo que pasa es que hay que esperar a poner el reloj en hora, como si dijéramos, para que estén en situación de que... Te esperas más larga todavía que la primera. Sí, pero bueno, mientras preparas... Son alternativas, las tapitas, lo que sea. Bueno, pues estas son las soluciones de Cotimate. Puede que traigamos algún otro de Cotimate. A veces es complicado porque son con imágenes o son con figuras o son con cosas. Pero, Javi, cuando tú quieras, vienes por aquí, nos lo expones, que siempre por estás cierto, invitado. Por cierto, ¿conocéis a Javier Gómez? Sí. Ha sido socio nuestro, ha venido muchas veces al programa cuando estábamos en Frontera. Sí. ¿Vale? Es matemático, igual que sí, tú. Sí, sí, sí. Y está, ¿vale?, ahora mismo y, en Jaén. Y estaba aquí trabajando y tal, y... y le salió en Jaén una cosa y se ha ido allí, pero siempre ha mantenido contacto con nosotros. Sí. No, y de hecho le he mandado, nos ha pedido un calendario, se ha montado un calendario muy bien. Y todo, y le hemos mandado su calendario. Y ahora además no le he mandado, porque estábamos ahí atentos, al pie de oro, porque no se manda por correo. Eso no, por correo no. Eso la joya de la corona. Hacemos una derrama y vamos tú y yo en un coche a llevárselo. Si no, no puede. Sí, señor. Bueno, tiene todavía un requisito, tiene que seguir participando. Hombre, eso sí, yo supongo que seguirá participando. Sí. Le mandamos aquí a un saludo y ha estado aquí en Navidades, pero no le hemos podido dar en mano el porque llegó un poquito más tarde, unos días más tarde, él se fue ya el 26, nuestro calendario, que por cierto lo podéis consultar por la web. Y bueno, pues en principio no sé si nos queda ya muy poquito tiempo, nos queda tan solo un par de minutos. Si queréis podemos comentar, bueno... Yo quisiera comentar la noticia que os mandé al WhatsApp. ¿A un punto azul o al grupo de Magallanes? Al grupo de un punto azul, que un adolescente descubre un nuevo exoplaneta en su tercer día de práctica en la NASA. 17 años, ¿no? Sí. Es tremendo. Pero no, lo que no entiendo yo es la práctica en la NASA. Oye, ya sí. Es una especie de Sheldon que con 17 años tiene doctorado y cosas de esas. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o sea, la NASA, en Maryland, pues tiene abre prácticas para cualquier persona que quiera analizar datos. Sí. Datos. Invitaba a que personas sin entrenamiento se ofreciesen como voluntarios para ver la transmisión en línea de patrones en el brillo de estrellas. O sea, vamos. Cualquiera podía llegar allí y apuntarse. Ya está. Había que ir al día, lo podía hacer desde casa. Presencial de lo que, por ejemplo, se hace con los ordenadores, que en los tiempos muertos tú analizabas. Claro, pero presencialmente. Pero presencialmente, claro. Y cogiendo los datos allí de la NASA. ¿Eh? Los americanos tienen mucho de estas actividades, porque a mí me sorprende. Colaboración mucho, ciudadana. No solo colaboración ciudadana, sino que tú estudias cualquier carrera y te puedes apuntar una asignatura que no tiene que ver. Bueno, los alemanes también, porque ¿no? Yo recuerdo que José Luis tenía un vecino alemán que a mí me contó que él era estudiaba política, si mal no recuerdo. Política. Eso, y él había dado la carrera a química. Sí, sí. Porque la había elegido. Estudiaba química y eligió química y estudiaba ciencias políticas el chaval. Podía aprender el INTA de... De hecho, de estas cosas para ofrecer. Yo metiendo cuña en lo mío del bachillerato internacional. El bachillerato internacional, todo el mundo tiene que cursar una asignatura de ciencias. Claro. Sea, todo el mundo. Claro. Sea de la rama que sea. Claro. ¿Y eso cuándo comienza? ¿Cuándo? El año que viene, el curso 2021. Bueno, pues ya nos tendrás informado. Pues sí, ya os informaré cuando ya pueda hablar de ello. De están todavía trabajando en proyectos. Ahora mismo somos solicitantes. Y bueno, a mí lo que me parece más extraordinario de todo esto es que esta noticia ha salido un año después de que esto ocurriese, porque hasta que no lo han confirmado, que eso que él observó ha pasado ya por la mano de los científicos de la NASA, y entonces han descubierto que es un exoplaneta que es tres veces más grande que la Tierra, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora con la velocidad a la que se hacen los primeros hallazgos, ahora hay un montón en cola para de exoplanetas para... Ya había más de 4.000, confirmación. ¿No? Confirmación. No, hecho tres veces, no, y es siete veces más grande que la Tierra. Ah, y tiene dos soles. Ya se pasa casi de super Tierra. Ya claro. Es casi gigante gaseoso. Con siete está veces la Tierra. A 1.300 años luz de la Tierra. Vamos, ahí al lado. La super Tierra suelen ser de 2 hasta 3, 3.5... 7 ya casi es... 7 es un gigante gaseoso casi. Está ahí en la frontera. Esto es lo que yo veo de extraordinario, que abran esa sí, posibilidad sí. A cualquiera que esté interesado. Que algo, eso es algo completamente impensable, yo creo que en Europa, no solo en España. Hombre, archivos... Yo he hablado mucho en cuando os hablo del observatorio virtual... de hecho, lo más fresco que hay ahora son los datos del Gaia, están abiertos. Lo único que, claro, allí en la NASA le explicarían cómo hacerlo. Tú, que yo sepa. O alguien le tendría. Claro. Alguna idea tendría que tener. Claro. Sí, y por eso. Al lado y... Lo que yo digo del Gaia, tú te lo tienes que comer. O sea, puedes decir, mira, me bajo los datos del Gaia. Pero lo de trabajar con ellos te lo tienes que quizás comer tú solo. Muy bien, bueno, pues con esta noticia y con no sé cuántos exoplanetas ya llevamos, 4.000 o más, pues nos vamos a despedir por hoy. Hasta la semana que viene, el próximo martes, volvemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.